Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes. Damos comienzo a un programa más de Vientos de Poder aquí en la 99.7 FM Che Barracas, desde Barracas para todo el mundo. Oye, me encuentro solo, pero bueno, arrancando. Ahí están llegando mis compañeros. Tonga está viajando, así que recién ha mandado un mensajito. Pero bueno, arrancando el programa, uno más. Ya en este cuarto año consecutivo de Vientos de Poder. Así que bueno, y hace muy poquito cumplió años también la radio, la 99.7 FM Che Barracas. Así que andamos de festejo este noviembre bastante caluroso, hace 29 grados en el cemento, ¿no? Porque acá dentro de la radio la verdad que estamos bastante bien. Pero bueno, ¿cómo la estarán pasando ustedes que están del otro lado? Tomándose seguramente alguna espumante, ¿eh? Mandar saludos, obviamente, a toda la gente del interior. Luego estaremos tirando algunos nombres, ¿eh? Por ejemplo, Laura Bulán, que siempre nos escucha. Ella está en el sur de nuestro país, escuchando el programa. A la gente de Santiago del Estero, en La Banda. A la gente de La Rioja, ¿eh? A los chicos de Herejías, que justamente arrancamos con un tema de ellos, Templanza, en este caso, que arrancamos con la apertura. Ellos son Herejías de Chepes, así que un saludo muy grande para ellos, que le estaba yendo bastante bien. Ojalá pronto lo tengamos aquí por Buenos Aires. Así que un abrazo fraternal para todos los hermanos del interior. Y damos comienzo al programa. Aquí está llegando nuestro amigo, nuestro amigo acá, Gastón. Viene todo transpirado acá el amigo porque viene corriendo. Estoy transpirando la camiseta. Está transpirando la camiseta. Bueno, tómese un poco de aire, vamos al primer bloque, ¿qué le parece? Voy a tomar una birra. Bueno, tome lo que quiera y convide de paso. Así que bueno, vamos con el primer tema, vamos con un tema. ¿Qué le parece Ícaro? ¿Le gusta a usted Ícaro? Bueno, vamos con Muerte al Falso Metal y luego con Rey Lucifer. Yeah.

Bien, bien, bien, bien. Estamos al aire. ¿Qué tal, Gastón? Ahora sí, bien, lo presentamos. Ahora sí, puedo decir que respiré un poquito de aire fresco. Ajá. Sí, me sí. Fui a tomar una fresca. Ajá. Y estoy acá con un... ¿Con quién está? A ver. El capo de la Guardia Imperial. No sé si la Guardia Imperial o... o campo. Hincha. Ah, hincha pelota. Hincha. ¿Cómo andan hincha. Ahí todo por ahí? Acá, Diego. El Herrero. El Guerrero. El Herrero. El Guerrero Herrero. El Herrero. ¿Tiene mucho laburo ahí? Y ahora paramos un poquito ahora. Tuvimos unos laburos grandes. El quilombete de laburo que tuvieron. Sí, estuvimos laburando sábado, domingo, lunes, martes, tarde, tres sí. Días seguidos, ya está. Tres días seguidos ya era demasiado. Ya viste como sí, las textiles sí. De los extranjeros todo el día están ahí, todo loco. Ahora tranquilo, para el chamita nomás. Esperemos que remonte para ¿y fin esta de época? Año. Ya, ¿no? Y ya empieza a caer, ya empieza a caer. Empieza a caer el laburo, el verano siempre pileta. Pelopincho. Claro, los medios tanques en vez de para parrilla lo usamos para bañarnos. ¿Usted usó pelopincho? Cuando era pibe, ¿cómo no? Sí, ¿sos de los que te tiraba así? Ah, pensaste que era onda y que te golpeaban. Pero pará, el pelo pincho posta, porque tenés la pileta de lona y después tenés el pelo pincho. Que es la de fibra de vidrio. No sé. Yo fui de conocer la pileta esa tipo lona o pelo pincho, más de grande, ¿no? Más de tirarme a remojar y... A mojar la panza. Claro, y estar en una punta con una mesita al lado... Con unos tragos espirituales ahí, ¿no? Yo estaba con la Biblia. Pero sí, más para de eso, ¿no? De descanso, de relajo. Ahí, remojarse un poco. Exacto. Cuando eras guacho, viste, tirás todos los juguetes adentro, un hinchazo de tierra. ¿Viste? No llegué a esa. No, yo de chiquito sí. Pero está bueno, ¿viste? Cuando vos tenés tu primo que le tenés bronca. Empieza burbujeando. Era de los que hacía bullying. No. Trago un poquito de agua. Un poquito de agua. Mira que salada. Así que la verdad que el día se presta para una fresca, como dije en un principio, cuando arrancamos. Sí. Así que se viene el veranito, el calor. Y el partido. Y una fresca para el partido de hoy, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hoy hay fútbol. Sí. ¿Cómo lo vemos hoy? Y difícil la cosa, difícil. Yo tengo feo. Dicen que no tiene marca Messi, ¿no? Por ahí. Amigo, es el como que el que salva las papas siempre es el mismo, ¿viste? Sí, por lo menos juega Messi. Si no, somos un equipo del montón. Que vuelva a Kempe, Bastituta, Maradona, Couso, ¿no? El Lagarto Fleita. El Turco García. También, sí. No, que juegan todos esos jugadores, que juegan Mastía. Bueno. Che, saluda a Matías, que está escuchando ahí conectado. Matías Santillán. ¿Lo conoce usted? No, no lo conozco. Saludos. Me dijo que era su hermano. Hoy es cumpleaños de Matías. Hoy es el cumpleaños de Matías. Ah, feliz cumpleaños. Algo le va a regalar. Bueno, o sea, como no hay guita acá en este estudio, seguramente le vamos a dedicar el programa, así que... Por favor. Aceptá este regalo, tema, Matías. Que pida eso, que pida un tema. Que no me pida uno de esos de los cumbias que escucha él. No, por que supuesto. Que me pida un tema. Por Facebook, por WhatsApp, por donde quiera, que se tire un pedo, que mande una paloma mensajera. Cumbia sí. No se puede. No, acá por favor. No se puede cumbia. Acá la Biblia de Satán está prohibida. Está prohibida, es una mala palabra. Hoy tenemos una banda que nos va a visitar, Blindaje, gran banda, así que de heavy metal, que va a estar visitándonos en unos minutos nada más, sí. Va a estar aquí en Che Barracas, así que quédense ahí los oyentes, no cambien de dial, no se pongan a ver boludeces en la computadora. Una pregunta. Sí, dígame. Los sábados repetimos. Los sábados repetimos el programa, exactamente. Ahí tenés. A las 19 horas repetimos nuevamente el programa el día sábado. Por si se enganchó tarde, qué sé yo, se perdió de algo, o quiere escuchar completo lo que es el, digamos, la entrevista con los chicos de Blindaje, puede escucharlo el día sábado a las 19 por chebarracas.blogspot.com o por el dial, ¿no? 99.7 FM Che Barracas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y vos, Gastón, dejás de perseguir Pokémones para reescuchar el programa o...? Ando persiguiendo Pokémones. El otro día perseguí uno y terminé en Fuerte Apache, boludo. Agarraron un par de Pokémones, una patada en el orto, ¿verdad, boludo? No, y el otro día también quise seguir un par de Pokémones y un par de infantería me agarraron. ¿Usted qué busca? Pokémon, vení, vení acá a vos. Búscalo acá adentro. Búscalo adentro de Pokémon, me dijeron. Bueno, no me engancho. Están jodidos los azules, ¿no? Están jodidos los azules, ¿no? Claro. Allá en Avellaneda está lleno de panaderos. Panaderos. Lleno de panaderos, ¿viste? Claro. Después tenés los que cortan pasto, pero no sé, andan desaparecidos los verdes que cortan pasto. Y después los panzas azules andan ahí rompiendo la bola, ¿viste? Viste que ya llega la época de la fiesta, toda la onda, necesitan recaudar guito. El careteo. Imagino que los muchachos están recaudando, ¿no? Pues no sé, ¿para qué? ¿Para algo están recaudando? Pero hoy a un compañero, a Leandro, le lo pararon a los panzas azules y le sacaron la moto. ¿Le sacaron la moto? ¿Le sacaron la moto? Sí, ahí a Leandro Icardi. Mirá. Escucho que suena un celular, sí. Sí, ahí, el celular del más allá. Sí, sí. Es un fondo de pantalla de los medios, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a un bloque musical y venimos con las fechas para este fin de semana. ¿Fechas futbolísticas? Fechas para este fin de semana, hay muchas, así que... bueno, saludar también, ya que estoy de paso, a Graciano y a Sandra, que vamos a estar visitándolo este fin de semana allá en La Ferrera, así que nos vamos para el oeste. Seguramente pinta fechas por el oeste, que vamos a estar ahí representando Viento de Poder. El 27. También, bueno, el 27 hay una gran fecha que después vamos a estar tirando, que nuevamente vuelve Rey Lucifer a los ruedos, así que es grato volver a verlos, así que va a estar tocando en Catán, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. En González Catán, exactamente. 30p. Baratito. Bien. Si llueve, se suspende. Cagamos, como dice. Cagamos, dice el Flyer. Si llueve, cagamos. Así que bueno, pero bueno, por lo tanto, si pintan 10 así como hoy, ahí estaremos seguramente. Sí. ¿Que tire la página Facebook de la herrería? Sí, que diga. Escucha. Bueno, en realidad. O la tuya, o tirar la tuya. Herrería Alsina, todavía no la cambiamos. Herrería Alsina. Pero es Herrería Alsina, búsquenla. Estamos en Pompeya, pero es Herrería Alsina. En breve deberemos cambiar el nombre. Ya pronto, ya prontito. Así que si quieren parrilla para pasar fin de año, o una reja para encerrarse, ¿no? Y que no lo toquen la canita voladora, contáctenos. Todo lo que es herrería artesanal y. Artística y dora. Y para encerrar a la suegra, ¿qué recomiendo? Y ahí podemos hacer algo más blindado, con un cable 220. Sí, tratar de poner pared acolchonada para que no se escuche nada. Se puede hacer. Se puede hacer presupuesto y después decida. Che, no estamos en el aire, ¿no? No sé, me parece que sí, No sé, el operador. Decí que tu suegra no escucha el programa, si no le mandaría un saludo. Hable de 40 minutos. Oh!

pero suena mejor que el disco, ¿no? Por lo menos este tema. Bien potente. Sí. A mi gusto, ¿no? Suena mucho mejor el EP este, digamos. Bueno, yo sé que a su gusto es como el vino tinto, el Malbec. Sí. ¿No? Ajá. Claro, sí. Un poco. Che, también sí. Este programa se lo quiero dedicar a una gurisa. A una gurisa. A ver si se... A ver, ¿a quién? Ajá. A Sue Heavy Metal, que le puse yo. ¿Cómo? Es mi sobrina. Su sobrina. Ahí la que está bien. Con el papá ahora, con Matías, que es el cumpleañero. Ajá. Y un saludito a Jackie. A Jackie. Que es la que le vive pegando a Matías todos los días. Ah. Le dice, lava los platos, lava la ropa, todas esas cosas. Bien, bien. Pero bien, le mandamos saludo a esa niña Heavy Metal que vive roleando la cabeza, vive comiendo torta frita y tiene una panza gorda. ¿No? Desde acá de Viento de Poder. Qué grande. Bueno, un abrazo grande ahí a toda la familia, ¿no? Ya que estamos. Bueno, che, ¿qué será de Pedro? Me pregunto. Pedro, me dijeron que anda haciendo cosas de Pedro, no sé. ¿Eh? Hablamos de Pedro, el compañero nuestro de acá del programa, ¿no? Por sí, supuesto. En cualquier momento le mando a los músicos de Caníbal Corn que lo vayan a buscar, ¿no? A ver qué es la vida de Pedro. ¿Qué será la vida de Pedro? O se operó, se hizo los Botox, o se hizo la cola, o se puso las tetas. ¿Quién sabe? Algo se hizo Pedro. Algo o se hizo. O está comiendo madera como los castores, pero algo se hizo. ¡Pedro! ¡Pedro! No se andan a Pedro. Bueno. Pero bueno, en algún momento va a aparecer. Solicitamos el paradero del señor Pedro Scagnani. Presentarse. Escañano, Pedro. Bueno, está perdido Pedro. Bueno, ya va a aparecer, sí. Vamos, ¿qué le parece con las fechas? Sí, repetimos que el sábado repetimos el programa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Así que para los que no se nos escucharon hoy, que nos vuelvan a escuchar este sábado. Exactamente. Escuchate para vos, Matías, que este sábado es tu cumpleaños, que van y todos tus amigos a emborracharse, que escuchen el programa que te estamos nombrando cada rato. Por supuesto. ¿No estamos? Así que me vale que te compré un cajón de birra, borracho negro. De una. Pero bien. Ahí. Me decía que el sábado, que el sábado ibas a andar por lo de Sandra. Me voy para la casa de Sandra, una amiga de allá del oeste, de La Ferrer, para ser más exacto, y del amigo Graciano, ¿no? Así que ahí nos vamos a encontrar, va a estar Muralla seguramente, familia y amigos, así que bueno, van a haber varios y nos vamos a encontrar ahí a compartir un asado, un poco de elixir, para acompañar, por supuesto. Y después seguramente alguna fecha que pinte por el oeste estaremos, así que bueno. Pinta algo como para ir a Pompul. Sí, algo va a salir, no sé qué, pero algo va a salir, ahora vamos a mirar justamente... ¿Qué puede llegar a salir por allá, por el oeste? ¿Qué encontramos acá? ¿En qué cancha vamos? A ver, arranquemos. Entonces empiezo yo, piedra, papel o tijera. Gané yo, listo. Viernes 11, o sea, mañana. Así que estarán tocando, mañana estará tocando Nunca Serán, Cría Mestiza y Sin Moderación en el Cuarto Apóstol de Bar Piedras, 1040. Bueno, esto es el viernes también, 11. Sí. Necrobortion. Sí. Spiritual Chaos, que es una banda de Paraná. Sí. Misa Negra y Lo Bruto. En Speaking, Sarmiento, 1679. Perfecto. También estará tocando este viernes Patán, Natán y Kairos en Uniclub Guardia Vieja 3360. Esto es también que es el viernes. Sí. Mucha gira el viernes. Hay mucha fecha. Bueno. Toca Canvas, Raquítico, Scumblast, Everything Collapse en Club B, Avenida Corriente 508. No, 5008. 5008. Ahí va. Viste que para el bingo no estoy. Saludos a los amigos de Scumblack, que siempre están ahí. Así que bueno, también para este viernes estará tocando Pacto Perpetuo, Pesignio, Soron Rose será, Agen y Sacram. Esto es en la fundición de Florencio Varela, 1964, de San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Bueno, esta es una linda fecha, también que es el viernes. Arraijo, Jack, E7, Rústica. Sí. Esto es en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2550, Martínez. También el día viernes estará tocando Poseidótica, Sip Porky, Aura, Bill Motor y Los Miedos en Sarva Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen 1061 de José Cepaz, a 6 cuadras de la estación de tren San Martín. Una banda que ha venido a la radio, que ha tocado en una fecha VRM. Sí, lo recuerdo. Este es viernes también, mañana. Lazo de Sangre, Riser, Crepitar, y ser vivo en Whitney Club, sí. Avenida Hipólito Yrigoyen 1735, Avellaneda. Acá nomás, cerca de la estación. Ahí. No, ahí. 6 cuadras. Unas cuadritas de la estación, sí. Darío Maxi. También, bueno, esto ya para el día sábado. Pasamos al sábado. Esto, bueno, va a estar tocando el día sábado Brutal Noise de Córdoba. Una banda de Córdoba. Prion, Burden Rage, Ainco y Lepergot en Speedkin Sarmiento 1679. Esto es el sábado también. Everything Collapse, Cercenar y Bolsa en Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. Perfecto, también estará este sábado tocando Complex y Cruces Negra, tributo a Black Sabbath, en el Marque de Scalabrini Ortiz 666. Esto también es el sábado. O'Connor, Matanza, Coral, en el Teatro Opterix, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Toma. También este sábado estará tocando Serpentor, Desorden Civil, Ácido Argentino, tributo a Hermética y Loco Mentor en Mana Rock, Bartolomé Mitre 791 de Morón. Espere que me perdí un poquito acá. Porque... Lesa Humanidad. Siga leyendo usted. Bueno, estará tocando también el sábado Lesa Humanidad, Paranoia, Estallido Social, A Fundir y otros en Paseo de las Artes, Comodoro Pi, 3088 esquina Luro de la Ferrere, a metros de la estación de Tren Belgrano Sur, a beneficio del comedor Mi Eterna Murga, entrada un alimento no perecedero, se suspende si llueve. Aclaración. Este es el sábado, Indios, exceden el General, Fuerte Ser, Le Fou, en Espacio Temático, Barcelona, Alcina, 1064. Esto es allá, acá cerca, Luján. Aquí nomás, en Luján, claro. Tenemos otro también que se lo pasó, Los Antiguos, Banda de la Muerte, Banta, Inerte, y Elefante Guerrero, Psíquico, Ancestral, en Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061 de José C. Paz, a 6 cuadras de la estación de tren San Martín. Bien, acá hay otra que es el sábado. Sí. Orca, Generación Metálica, Camión Hierro, Matán, Mata, Salamanca, Ingrid Fisión Nuclear en Club Tucumán, Avenida André Baranda, 941 en Quilmes. Perfecto. Bien. A ver qué tenemos más para el sábado. Hay muchas fechas para el día sábado. Bueno, tenemos tarde de tributo desde las 16 horas, acto de locura que hace a Iron Maiden, Zona Árida, a Visceral, La Cripta, que hace Hermética y Malón, y Soft of Dead de Slayer, en Amparo Bar, Carlos Pellegrini, 788 de Bursaco, a metro de la estación Tren Roca, entrada un alimento no perecedero, para el comedor Juntos a la Par. Bien. Velociraptor, otra banda que han pasado, ¿no? Esquinero, Los Inicuos. Sí. La banda de Cacho, le mandamos un saludo. Saludo, acá. Cachito. Ahí. Tributo de 8. Zona Negra de las 23 horas en Amparo Bar, Carlos Pellegrini, 738 Bursaco, a metro de la estación de Tren Roca. Perfecto. Bueno, seguimos con el día sábado. Tenemos a Demencia, Alma Trash, Holocausto y Profanador en Pica Bar, Oliver y 9 de julio. Esto es en Monte Grande. Muy bien. Cru Visión, Destino, Metacarpo y Reiken en Parado Metal Rock, Avenida Fire, 1376. Acá también, cerquita, Monte Grande. Sí. Ahí tu amigo. Tenemos también el. Bueno, ya para el día domingo, Sí. Pasamos, tenemos el día domingo Magnus, Eclipse Final y Ruinas en Uniclub, Guardia Vieja, 3360, desde las 19 horas. Bien. Bueno, después hay bastantes fechas para el día de la semana. Quien quiera ver bandas internacionales, es cuestión de pispear, googlear un poquito. Hay bandas internacionales en lugares, digamos, reconocidos, no del under, pero quien guste de esas bandas puede ir a verla. También. Sí. Son libres de expresión. No vamos a decir cuáles son, ¿no? Pero por eso. Nombramos las bandas amigas. Exactamente, por supuesto, usted lo ha dicho. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un bloque musical y volvemos? Dale. En unos minutos estarán llegando los chicos de Blindaje, Blindaje Heavy Metal, aquí en la 99.7 FM Chebarraca. Si se quieren comunicar, llamen al 4301-9917. 4301-9917. Sí. Bueno, así que Zoe, move la cabeza, rompele la cabeza a tu papá y rompe todo. Rompele la Play 4 que están ahí. Vamos a escuchar Ruinas, Silenciar y luego a Scumblad, creo sí. Felicidades Springfield, les deseamos lo mejor de lo mejor. ¡Salud! Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Globalización, Bien, bien. ¿Qué acabamos de escuchar, Cristian? Acabamos de escuchar Scum Black del disco Kill Shot. Un fantasma tiene la ventana, mirá. Tiene un fantasma en la ventana. Ajá. Tiene un fantasma en la ventana. ¿Qué tal? Una niña ahí mirando. Bueno, escuchamos Scum Black del disco Seo Craxi, ¿eh? Acaban de sacar el disco hace muy poquitito y estuvieron aquí en la radio. El ¿Banda tema... ya tocaron en la estación? Sí, también tocaron en la estación. En un recital de la URM, ¿eh? El tema se llama Sobrepoblación y anteriormente escuchamos de Ruinas Silenciar. Bueno, una tarde calurosa, linda tarde. Muy calurosa. Con los niños, con la familia. Acá entra el fantasma que andaba espiando. Ah, hay un fantasma que va. Nombre, ahí. No, podría saber quién. Podría acercarse viene al micrófono y decir cómo venga, se venga. Llama. ¿No? Puede decir usted, señorita, cómo se llama. Porque este fantasma tiene identidad. Diga su nombre. Aymara Isabel Romero. Ah. Romero, ¿cuántos años tenés? 12 años. ¿Cuántas veces repetiste primer grado? Ninguna vez. ¿Para el infante? Tampoco. ¿Te llevaste plastilina? ¿Para marzo? No. ¿Viste? Se llevó plastilina en marzo. Ah, dice que no. Bueno, aquí tenemos en presencia de una de las chicas que hace el programa Recreo. Que sale los días viernes, cada 15 días aquí en la radio, así que... ¿Y cómo, cuál es la expectativa de usted de su programa? Aparte de ser Recreo. Es que todos nos escuchen, que tengan la iniciativa de que todo se puede. Muy bien, ¿viste? Y estilo musical, me imagino que heavy metal pasa, ¿no? No, me digas con Violeta, Pedí demasiado. No, no. Pedís mucho. O Jevisaurio pasale. Bueno, sí, vamos a ver si les gusta. Le recomiendo los Jevisaurio, que es una banda que escucha mucho chicos de su edad. Bueno, ahora vas a conocer. Bueno. Sí. Bueno, mientras estamos como... Ahí, ¿no? Mucha gente que está comprándose los Lixir para el partido de hoy. Hoy, ¿cómo lo ve al partido? O sea, no sé si le interesa el fútbol, ¿no? ¿Qué tira del partido? Hoy juega Argentina-Brasil. Sí, por eso le pregunto, no sé cómo la ve. ¿Qué opina usted lo de lo que pasó allá arriba? ¿Arriba? ¿En el norte? En América Latina. No lo quiero nombrar porque mire, ya me da cosas. Yo, no sé, yo creo que más está bien. Muchas veces miramos más arriba que a nosotros mismos que estamos acá abajo, ¿no? Creo que hay muchas comparaciones muy parecidas, ¿no? ¿Cómo llegó un tipo? ¿A lo que pasó acá? Claro, por eso le digo. ¿Cómo llegó un tipo que decían que no iba a llegar, que no, que toque el otro, que se le tiró tanta mierda y el loco obviamente merecida por todas las mierdas que ha tirado y ha dicho, ¿no? Porque un tipo que no tiene pelo en la lengua al decir que va a meter un muro, que nada, que es un racista de aquello. Que... Convengamos que tanto uno como el otro. La otra viene de la camada de la guerra. Claro, exactamente. Es una mina que se dedicó a la guerra, ¿no? A las guerras de le gustan los Vietnam. Del Oriente, ¿eh? Le gustan los Vietnam. Sí, le gusta hacer mierda todo. Es así. Y a este no sé, ¿viste? A este le gusta hacer mierda. Este toca un botoncito y... Eso, tiene todo. El loco tiene el botoncito pegado en el dedo. Claro. ¿No? Pero, es, yo tampoco no entiendo cómo puede ser un tipo con todas las cosas que dijo, ¿no? Ah, las mujeres. Pero se dio cuenta que fue contra digamos, contra los medios, ¿no? Porque hasta los medios mismos que estaban en contra del loco, pudo el chabón contra todo eso, ¿no? Contra el poderío. Es lo mismo que el muchacho que está ahora acá. Claro, ahí. Exactamente. Bueno, por eso hay bastante comparación con lo de acá, ¿no? O sea, es muy similar, qué sé yo, ¿viste? Está bien, allá hay más poder que acá, ¿no? Igual convengamos que acá los medios apoyaban al régimen. ¿Qué te parece? Del muchacho que está ahora. ¿Para qué nombrarlo, no? Porque va a venir. ¿Para qué nombrar? No lo quiero nombrar porque va a llover, güey. ¿Para qué nombrar? Ya la gente se imagina de quién estoy hablando. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero bueno, después allá seguramente en Estados Unidos dicen, yo no lo voté. Algo pasó acá, ¿no? Yo no fui. Carlito, ¿no? Pepe. Como decía Bart Simpson, yo no fui. Allá es lo mismo. Yo no fui, ¿viste? Ahora nadie lo votó. Pero bueno. No, ahora bánquenselo, viejo, qué sé yo, ¿viste? Traten de no tirarlo para estos lados, nada más. Todo vuelve. Bánquenselo. Y pasa que la. No lo tiren para acá, nada más. Y de loco, porque los grupos económicos no están. No hay mucha simpatía, no hay con el tipo, ¿no? No hay nada con el. Pero, qué sé yo. No le podría dar un. Algo exacto del loco, Una bala. No, lo loco es que él está saliendo con una mina que salió en tapa desnuda, de reloj también. Sí. Todas esas cuestiones, media bizarras. Muy bizarro, ¿no? Un tipo al frente de tu país, como el innombrable, que no lo quiero nombrar, bailando en el palco donde estuvo Evita, ¿viste? Todas esas cuestiones media bizarras. Y otro tipo le chupa un botón, ¿te das cuenta? Sí, ¿viste? Sí. El manejo que tiene ideológicamente. En usar la coyuntura de los pueblos de los trabajadores, ¿viste? Sí. Como encagarse en todo, como lo que está pasando ahora, ¿no? Digo, no sé, ahora como el miedo de que la otra vuelva, ¿viste? Que se postula. Tanto cagado, ¿no? ¿Viste? Y está el temor ese, y están buscando la vuelta para mandarla a la casa, a la silla eléctrica, ¿viste? Claro. Y iba hablando en código para que el que entiende más o menos. Entender de quién estoy hablando, ¿viste? Por supuesto. Pero bueno, eso genera que ya en países que haya divisiones, ¿viste? Ya te das cuenta. Ya el laburo fino que están haciendo los Estados Unidos, Trump, en hacer mierda en países que están luchando por el socialismo, por un montón de cosas, por trabajo genuino, uh-huh. Se están metiendo ahí para hacer mierda los países, ¿no? Digo, no sé. Que el tipo arme un muro que es, viste que tienen un muro histórico, un montón de mexicanos mueren, uh-huh. Muriendo por arriesgando su vida por cruzar la frontera, uh-huh. Y los acaban matando, viste. Otro fantasma, mira. Che, se está llenando fantasma. Está llenando fantasma. Y todas las cuestiones estas que, viste, no sé, viste los muros esos que están armando, los quieren hacer más altos, viste. Uh-huh. Viste, y nada, están estas cuestiones que extraditar a todos los inmigrantes, sacarlos del país. Sí. Porque es un régimen de dictadura militar, si es un dictador. Claro. Así, directamente. ¿Ves que estamos hablando de un tipo que dijo así, yo voy a ayudar a la clase de los pobres? No, es cagarse en los pobres y ayudar a los monopolios. Y esa es toda la derecha de América, ¿no? Ahora es toda la derecha. Desde arriba hasta abajo, así. Sí, ya creo está. Y le queda, bueno, Maduro que está zafando de pedo hasta ahora. Diego Morales. Claro, Diego, bueno, pero de nada. De los que quedaron. No le va a costar mucho en próximas elecciones. Y no me extrañaría que en Bolivia pase lo mismo. Por eso. Vos sabés por el tema del gas. Exactamente. Porque el negocio, cuando en Estados Unidos hubo dos default, ¿viste? Uh-huh. Casi hubo dos default. Viste, los tipos buscaron la vuelta para ver dónde puedo comer puchero, viste. Totalmente. Pero bueno, están estas cuestiones, viste, que estaría bueno, que me encantaría que venga un compañero, una compañera que explique mejor que yo. Uh-huh. Para, ¿no? Porque está bueno. Por supuesto que sí. ¿No? Estaría bueno. O que nos llamen, ¿a dónde nos pueden llamar? Al 4301-9917. Repetimos, 4301-9917, si estás conectado. Llámanos, che. Llamando, che, puteando, diciendo que lo votaste a Trump, que lo votaste a Macri, no sé. Che, tengo una fechita para pasar, si le parece. Pase. Para este sábado 12 estará tocando en Hipólito Yrigoyen 4071, en Gregon Bar. Estará tocando Sin Espuma, Maldito Veneno, Alice Rick. Así que nada, acérquense, dice última fecha en Capital. Dicen después, esto es en Hipólito Yrigoyen 4071, a las 22 horas. Bueno, acompañar ahí a los amigos de Sin Espuma. Estaría bueno. Saludos a Mascota. Saludos a Mascota, a Huguito. A Huguito, Mascota. Bueno, y contentos porque, bueno, con el bajista nuevo, un bajista que la rompe, que lo conocemos hace mucho tiempo, a Gustavo. Gustavo, ex Malditos. Así que estamos muy contentos por la nueva incorporación a Sin Espuma. Así que. Bueno, y hablando justamente de Sin Espuma, vamos a escuchar un tema de Sin Espuma, Fuera del Mundo, y luego seguimos con Vieja Máquina, La Maldición del Manitú. Pero aún con

Bueno, acabamos de escuchar Vieja Máquina. Con la maldición del Manitou en vivo, ¿eh? Y anteriormente escuchamos Fuera del Mundo de Sin Espuma. ¿Qué van a estar tocando justamente? Ahora que me hizo acordar. Lo dije, ¿no? ¿Dónde estarán tocando? Sí. No. ¿No lo dije? No lo dije. Mentira, ya vamos, sí lo dijiste, a ver. Bueno, ya lo vamos a estar buscando y vamos a decir dónde tocarán. Pero vamos a tirar esta fecha también, que es importante para este día sábado. Estará tocando Cercenar, Everything Collapsed. Estará tocando Bolsa, Calaña, la entrada baratita. Esto va a ser el día sábado, 12 de noviembre, 23 horas, en Primer Piso Barrio, Avia 1392, Capital Federal. Así que bueno, Cercenar, Everything Collapsed, Bolsa y Calaña. La dirección, ya se las digo, Rivadavia 1392 de Capital Federal. Y ahora le digo la de Sin Espuma, que usted me decía que no lo dije, pero me parece que sí lo dije. No, sí. Pero no, repítalo. Vamos a repetirlo nuevamente. Esto va a ser el día sábado también. Estará tocando Sin Espuma junto a Maldito Veneno y Alice Rake. Estará tocando en Hipólito Yrigoyen 4071. Bueno, estas fechitas bastante importantes, hacer el aguante a las bandas under, como siempre lo decimos. Saludo muy grande a la amiga Laura Bulan, que nos está escuchando, así que una grosa, siempre conectada con nosotros, así que mandamos un abrazo muy muy grande de Viento de Poder. Saludarlo nuevamente al amigo Santillán, un conocido suyo que lo conoce de chiquitito, ¿no? ¿Lo conoce de chiquitito? Yo conozco varios Santillán, No, pero hay uno en especial. Cumpleaños hoy. Uno de mi hermano. Ese mismo. Mi apellido Santillán. Y cumpleaños hoy, ¿no? Cumpleaños y el maricón. Espero que no esté llorando porque le estamos nombrando cada rato. Ojalá que no. Bueno, yo lo nombré bastante, ya creo que me merezco un buen. Un buen Malbec. Un Malbec, qué sé yo, lo que sea. Igual dijo que el sábado hace matambre, así que te guardo un poco. Ahí está. Bueno, juega arriba el así que seguro sábado. Que el jueves que viene te voy a estar trayendo un pedacito del matambre que va a hacer una tía. Así que me vale que mande un mensaje ahora porque sí, le vamos a hacer carta de documento. Lo vamos a lo estamos nombrando. Está siendo famoso. Che, Cristian, ¿desde qué provincia nos están escuchando? Para que Matías sepa. ¿De qué provincia? Bueno, hoy lo dije cuando arrancamos, La Rioja, por supuesto. Siempre conectado a los amigos de Herejías, que justamente abrimos con un tema de los chicos de la banda. Se llama Templanza el tema, son de Chepes y ellos siempre están conectados escuchando el programa. También saludar a la gente de Bariloche, a Olavarría. También saludamos a la gente de Córdoba, a Vanessa la Gitana, un saludo muy grande para ella, para Córdoba capital. ¿Quién más? También para Santiago del Estero, la banda, la gente. Santiago del Estero, que Matías anda mucho por Santiago, bueno, pinta la fiaca ahí para allá. Para la gente de la banda, un saludo muy grande también, dedicado al programa para ellos. Que nuestro amigo y querido amigo Carcas estará este fin de semana por allá. Tienen fechas allá. Hay una gran fecha que va a estar armando allá los amigos. Así que bueno, y estará presente él ahí. ¿Quién más? Bueno, saludar a todos, todo lo que es el interior de nuestro país, que nos escuchen siempre. La gente de Misiones, la gente de Salta, de Jujuy. La gente de Neuquén. De Neuquén, por Bariloche. Supuesto, Bariloche, lo dije, sí. Así que Matías, mirá de dónde te están escuchando y te van a decir feliz cumpleaños. Che, y a Nicaragua, mirá, yendo un poco más lejos, a una amiga, Lizzy. Bueno, un saludo muy grande. Pronto estaremos pasando tu material que nos pasaste. Así que se escucha mucho el dedo ahí en Centroamérica, ¿no? Así que en Nicaragua, un abrazo grande a todos Nicaragua, quienes nos escuchen. Estaremos pasando pronto material de allá, de ellos. Bueno, no sé, mucha gente que se conecta. Así que pueden llamar al 4301-9917, repito, 4301-9917. Así que bueno, che, saludo también al amigo Chevy, el amigo Chevy, Un grosso. ¿Cómo se llama la banda del Chevy ahora? Ah, tiene un nombre muy difícil. Ya lo voy a encontrar y se lo voy a decir. Porque justamente me la complicó, porque tiene de verdad, un nombre difícil. Después cuando se lo diga va a decir, wow, ¿cómo le pusieron ese nombre? Pero bueno. Los Chevy Rock. Él se sumó porque ya la banda existía, es una banda de rock. Él es el ex baterista de Malditos, ahora en una banda de rock. Así que, bueno, gente, vamos a otro bloque musical. Estamos haciendo tiempo porque enseguida nomás estarán llegando los chicos de la banda Blindaje, que ya nos dieron mensajito que están en camino. Así que hoy va a ser un programa corto para los que se conectaron hace muy poquito. Sí, vamos a hacer, todos se van a llevar el partido. Todos, es verdad. Y creo que Viento de Poder queda como en el aire flotando, así que vamos a hacer menos y hoy termina un ratito antes, por eso arrancamos una hora antes, por supuesto, para que este programa tenga, como se merece, 2 horas. Así que después, si quieren volver a escucharlo, lo pueden volver a escuchar el día sábado de 19 a 21 horas, o estaré compartiendo, como hago cada tanto, el programa ya emitido. Así que vamos a escuchar ahora a Yanaconas, Masticando Broncas, y después Valquiria, Sin Temor. Alto verde, tuvimos sueño, ya miserias y cosas cuentas, no las cumplieron, esta vida la arde en la sangre de los afreros, en la pobreza de algún ingenio, ¡Gracias!

Bien, seguimos acá. Bueno, llegaron los invitados. Vinieron a los ponchosos a la corrida de Lanús, vinieron corriendo con Speedy González, ¿no? Ahí. Me imagino que se tomaron el tren, el metrobús, toda la cosa. ¿Se pueden presentar, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Edgardo Trachtenberg, vocalista de Blindaje. A los ponchazos llegamos. Como andamos todos los porteños. Corriendo con el tráfico, sí. Bueno, y los controles policiales, que hay controles por todos lados. Gustavo habla, el bajista de Blindaje, ya para. Y yo soy Alex Bianculli, la nueva adquisición que tuvo Blindaje en estos últimos tiempos. El más chico. Se diría la sangre joven. La sangre demasiado joven. Sí, nos viene bien, así renovamos un poquitito toda el vegetorio que nos sigue, imagínate. Se estira la cara. Y Edgardo, los fans de Edgardo son los que dejaron a Sandro hace un ratito. Los que dejaron al Pocho. Claro. Está bueno. Bueno, un gusto tenerlos aquí en Viento de Poder, aquí presentes. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, pero porque arrancamos una hora antes por esto del tema del partido y demás, porque está el fútbol y siempre el fútbol a nosotros nos opaca a veces, eso es lo lamentable, ¿no? Sí, pero es así. Pero bueno, vamos a hacer, porque nos escucha mucha gente del interior, mucha gente de todos lados, y estaría hacer una mini biografía, si se puede, ¿no? Sí, ¿cuánto hace que están tocando y mirá, demás? Blindaje es una de las, digamos, dentro de lo que es el género under, somos una de las más antiguas bandas, tenemos ya casi 18 años de existencia nosotros. Y hace muchos años que estamos batallando en esto de hacer música y de hacer esto tanto que nos gusta, que es heavy metal. Y han pasado muchas cosas, muchos escenarios muy lindos, como ser acá atrás, como ser un Cosquín Rock, como haber tocado con grandes bandas ya reconocidas como Jericó, Renacer, Razones Conscientes, haber compartido camarinos con cada uno de ellos. Y ahora contento porque mezclamos generaciones diferentes. Nosotros somos gente, en mi caso, de 57 con 40 y pico y esta nueva joya que tiene 13 años, o sea, y se toca todo. Como es que aparte, pero se toca todo. Pero bueno, así es la historia hoy en día. Y seguimos batallando. Sí, es una oportunidad que se nos dio, como estamos acá hablando fuera de micrófono, fuera de aire. Fuera de cámara. Sí, fuera de cámara. Que bueno, Alex Bianculli es el hijo de Miguel Bianculli, el Tano del que toca la guitarra, líder guitarrista de Acásica. Uh-huh. Y bueno, Alex se comió desde mucho más chico de ahora, desde los 10 años, 8, 9 años, que que viene siguiendo a la banda. O sea, nosotros sí, cuando Miguel venía, Miguel es el primo de Diego, de nuestro guitarrista, o sea que, como decía, toda la gran familia del metal. Así que bueno, se sabía todos los temas, fan de la banda inclusive, así que lo aprovechamos. También es que por eso estamos medio recluidos con lo que es el under de tocar, bueno, como ustedes saben, ¿no? 4, 5, 3 de la mañana, un poco por la edad de él. Estamos haciendo fechas que nos está haciendo muy bien con Artillería Pesada. Un saludo para Cacho. Cacho Celeste, un abrazo. Cacho Celeste. Veníamos muy enganchados con el proyecto de Gastón Tula, así que un fuerte abrazo para la familia también. Somos amigos. A Patricia, ¿no? Y bueno, estamos tocando últimamente en plazas, para las plazas públicas. Tocamos acá en la de Loma de Zamora, en el Cacho Fest, que es a las 3, 4 de la tarde. Así que bueno, ahora dentro de poco va a haber una fecha también, el 27, ¿no? El 27 de noviembre en Bursaco. En Bursaco, que este es un centro cultural también. Es un centro cultural, es, temprano también, que lo organiza Cacho. Es el Centro Cultural Germán Osterfeld, en calle Colón, entre 991, entre Espora y Carlos Pellegrini. Es ahí nomás, cerca de la estación de Bursaco. Así que estamos tocando a partir de las 19:30 horas, el domingo 27. Ya oportunamente se va. Feriado largo. ¿Eh? Feriado largo, justo. Ah, claro. Feriado largo. Sí. Tempranito para que Alex no se nos duerma en la camioneta. acá bueno, tenemos. Soy un chico responsable que se acuesta a las 11. Bueno, hay que cuidarlo, ¿no? acá tenemos un disco, ¿no? El disco se llama Tu Demonio Soy, ¿puede ser? Sí, Tu Demonio Soy fue grabado en la nave de Osberg en el 2014. El 2014. Y bueno, estamos en proyecto, ya hay 5 temas nuevos, entre ellos también lo que te comentaba en off, de temita este que habíamos preparado para una voz de Lander, que ya está grabado en maqueta, y también se preparó una maqueta de Artillería Pesada, de la cortina musical del programa de Cacho. Así que se viene Vientos también, ¿no? Vientos de Furia. O sea, ahí está, Vientos de Poder, estaría bueno. Vientos de Poder, se viene, anda preparando la vida. Bueno, dale. Lo que tiene que, bueno, Hermética hizo el tema y bueno, nosotros un poquito de ahí salió. Ah, pero claro, igual, claro, igual la idea sería que una banda así nos hiciera la apertura, que sería lo ideal. Lo no, y lo pasamos como apertura de programa. Sí, sí, justamente bueno, hablábamos eso. Por favor. Fuera de cámara, como dice usted. Hablábamos de eso, ¿no? Justamente que sería buenísimo, ¿no? Si se pudiera. Todo lo que se dice, como dijo Gastón un momento, que fue cuando nos enganchó también. Todo lo que se dice al aire son promesas que se tienen que cumplir. Así bueno, buenísimo. Hay que trabajar. Bien ahí, buenísimo. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un temita del disco. Dale. ¿Qué tema le gustaría que escuchemos? Bueno, podría ser Acuchillador. Acuchillador. Acuchillador. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Acuchillador, Blindaje, aquí en Vientos de Poder. Con Bien, bien, ahí estábamos escuchando en vivo, en los recital que arma los Cacho Fest, ¿no? Ahí en ¿cómo se llama? En Zona Sur. Sí, en Temperley. En Temperley, ahí está, no me salía Temperley. Sí, sí. Pero sí, sí, ahí estamos mirando el video justamente. Esto viene a ser una maqueta, ¿no? Como le suelen llamar, ¿no? Exactamente, es una maqueta en vivo de del registro. Con ese tema habíamos concluido el último show hace 2 meses en la anterior feria metalera, exacto. Sí. Che, ¿pueden repetir más o menos las fechas que van a tocar? Sí, estaría bueno. En 15 días, domingo 27, vamos a estar tocando en el Centro Germán Osperfeld en Bursaco. Y el horario es a las 19:30 horas. Oportunamente se pueden comunicar en mi Facebook, Edgardo Trachtenberg, donde yo previamente ya voy a ir anunciando bien la dirección, pero les confirmo desde ya que nuestro horario es 19:30 horas. Domingo 27, en Bursaco. Es a la vuelta del Amparo Bar, para que tengas una idea. Ahí estaremos tocando. Buenísimo. Serán 45 minutos de show, 7 temas, bien intensos, para todos aquellos que hace muchos años que siguen la banda. Así que bueno, los esperamos a todos, para que digan presente. Y seguro que alguno acá de algún lugar que lo hayan visto, ¿viste? Sí, seguro. Yo los vi allá en el tal boliche, ¿viste? Seguramente que van a venir. Nosotros sabemos que la gente de blindaje siempre anda. No solamente por el hecho de apoyar a blindaje, van a ver, son 2 escenarios para ese domingo. Somos 9 las bandas. Donde ya se hizo en Parador, en Monte Grande, un Super Cacho Fest. Hay 2 escenarios. Ahí fue cuando participó. Cuando participó casi. Muy bueno, che. Chicos, ahí llamó nuestro compañero aquí de parte del staff de Viento de Poder. Está José en línea, lo vamos a sacar ahora. Que bueno, quiere ¿cómo saludar? Como vas chicos a jugar a la Ouija, a ver, vamos quiere a invocar, saludar. A ver qué invocamos. Hola José, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, invocamos a José. ¿Cómo anda? Del más allá. Saludo a toda la mesa ahí. ¿Cómo anda, José? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Qué contás? Bien. Todo bien, querido. Bien. Perdón por el problemitas personales, ¿viste? Así que... Mirá, lo vamos a pensar igual, ¿eh? Todo bien, José, te bancamos. Te bancamos, José. Bueno, bien. Palabra, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Pudieron llegar bien? ¿Cómo los están tratando en el piso? Llegamos después de todo el baqueteo que tuvimos que hacer. Me presento, soy el nuevo baterista de Blindaje. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, el gusto es mío. Es como tu nieto, José. Escucho muy bajito. Venía a sacarnos fotos, José, el 27. Claro, tenés que estar presente, José, el 27. Sí, bueno, la fecha que pasaron ustedes, eso queda a la vuelta del Amparo Bar. Exactamente. Ahí en Bursaco. Uh-huh. Así que para la gente que más o menos tenga una idea de cómo llegar al lugar, es a la vuelta del Amparo, en la estación de Bursaco. Exactamente. Sí, así es, como para que lleguen las... deambulando. José es nuestro GPS del programa. A la fecha de 27. Google Maps. Me falta el acento gallego. Bueno, los escucho muy bajito, no sé, no puedo preguntarle nada. Es muy bajito lo que escucho. Salí del baño, José, dale. ahí, José, bien? ¿Escuchás? Nosotros te escuchamos bien, José. ¿Vos? Ah, sí, no, entonces debe ser mi teléfono que anda medio... Puede ser, ¿eh? ¿Ahí escuchás? Ahí escucho un poquito más. Vendé el Movicom, José. Le cambié las pilas, sí. Bueno, José, nada, acá estamos comprometiendo también con ustedes, acá con Vientos de Poder, en cualquier tipo de evento que estábamos acá hablando, social o algo, convóquennos que ahí vamos a estar, ¿sabes? O sea, bueno. ¿Sabes? Bueno, muchas gracias. Y muy bueno el tema ese, ¿cómo se llamaba? Acuchillador, José, acuchillador. Acuchillador. Tiene una historia ese tema, tiene una historia. sí, escuché la letra y la de artillería también está buena. Sí. Felicitaciones. Pronto viene a todos. Pronto la nuestra, José. Sí, ya se viene el tema apertura de Vientos de Poder. Sí. Bueno, gente, sé que el tiempo ya no nos queda tiempo, sí. Así que bueno, que la pasen lindo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, José. Gracias, José, por gracias, la invitación. José. Gracias, Edgardo, por la invitación, José, de corazón. No, por favor, Edgardo, gracias por acercarte. No, por favor. Gracias, No, gracias. Chao, buenas noches a todos. Gracias a vos. Chao, José. No, José. Bien, chicos, ahí tiraba la fecha la de Bursaco. Exactamente. Esta es el 27. El domingo 27 domingo a las 19:30 horas. 19:30 horas. Uh-huh. Y después de ahí, otra fecha. Bueno, como proyecto. Bueno, como proyecto sí, estamos preparando posiblemente antes de fin de año. La idea nuestra es hacer un show especial porque queremos cerrar y despedir lo que es Tu Demonio Soy, este primer disco que nos trajo muchas alegrías, nos trajo muchas satisfacciones, porque hasta ahora no se nos dio la oportunidad para poder tocar el disco completo y hacerlo a modo de despedida, porque ya el año que viene se viene un nuevo disco que todavía no tiene título, porque todavía estamos, por lo menos tenemos que terminar por lo menos una serie de dos o tres temas más para poder completar el segundo disco, pero que ya le pusimos fecha de inicio, que va a ser en mayo, así que en pleno invierno ya va a haber un nuevo disco de Blindaje. Eso lo puedo, se los puedo decir de manera oficial, en mayo. Así que en mayo todos preparando ahí, guarden algo de dinero. No sé. Reserven, hagan una vaquita ahí entre los muchachos y compren el disco, no sé. Y, ¿no? Página Facebook, che. Página, ahí está. Bueno, a ver. Pero tenemos... La sangre joven. Las individuales. El mío, el Blindaje de Alex, si quieren agréguenme. Edgardo Blindaje soy. Y yo todavía me manejo con el Paloma Mensajero. Paloma Blindaje. Palominga. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un tema más del disco. Dale. Bueno, dale. ¿Puedo elegir? Elegí. A mí me gusta mucho este tema, Impostor. Bueno, es uno de los que más nos piden. Igual. Es dedicado a Mauricio, ¿no? Sí, de bueno. Impostor! tu es tu final, impostor. Tu carrera se acabó, impostor. O el suicidio es tu final, impostor. Bien, bien, bien. Así pasaba Impostor de Blindaje. Temón, ¿eh? Sí, uno de los que más me gusta a mí. Así. No, aparte... Sí, tiene su... es un tema histórico. Sí. Recordando a Cavallo, como había dicho, ¿no? Sí, ahora sí. Se puede aplicar también algunos políticos. Sí. Este no vence. No vence. A la condición humana. La satisfacción nuestra, ¿sabes cuál es? Que realmente para nosotros también fue una sorpresa, una grata sorpresa desde ya. Decir, dice, la gente tararea los temas, la gente conoce los temas, uh-huh. La gente agita los temas cuando vamos a los shows. Y la última vez que hicimos la Feria Metalera se notó mucho eso. Ya desde el primer momento habíamos arrancado, me acuerdo, con uno de los clásicos que tiene la banda, que es Hiper Salvaje. Y ya estaban haciendo poco, ya todo el show se mantuvieron así. Qué bueno. Eso es lo que, no, fue sorpresivo, o sea, fue lindo. O sea, por esa parte de heavy metal, claro, hacer poco, cantar. Por eso. Eran como lombrices, estaban todos revolcándose por el piso. Es esa la satisfacción que encontramos. Es la cultura que no hace. Es lo que nos paga, ¿eh? Claro, nos paga, exactamente, es exactamente. Exactamente. Encontrarse con gente inclusive, o sea, desconocida, porque... cuando te van a ver a los lugares donde tocamos todos, o sea, son músicos la mayoría, saluda a la gente de Atroz, a la gente de la banda de los Siglos. Saludos grandes. Claro, claro. Pataro, toda gente que en su definitiva compartió escenario con uno también. Uh-huh. Está bueno, está bueno la movida. Una gran comunidad, como digo yo. Seguramente... vamos a tener que invitarlos nuevamente porque nos queda muy corto, digamos. Dale, despidiendo. Ya conocen el camino. Ya conocen el camino, exacto. Lamentablemente nos gustaría tener un rato más con ustedes. Uh-huh. Agradecemos mucho que se hayan acercado y que hayan venido hasta aquí. Y de verdad que una gran banda, una banda que nos gusta, por lo menos a mí. Bueno, se agradece. Gracias a ustedes. Sí, sí. Y bueno, y José que se comunicó con ustedes como para que puedan venir. ¿Quién no se tomó una guerra con Blindaje escuchando? Claro, ¿quién no? Es verdad, es verdad. Y bueno, y ya comprometiéndolos también para cuando seguramente organicemos algo, como festivales que venimos haciendo, como URM seguramente. Dale. Lo digo en vivo, ¿viste? Es como un compromiso que meten. Sí, que así se tiene que lo que dice en vivo se cumple. Claro, así se da cuenta que está haciendo pacto con el diablo. Firmamos, pero ya. Pero sería muy lindo que en la estación, queda, cuando a veces hacemos algo, participen con nosotros, con las bandas. Que venimos. Un gustazo. Bueno, dale. Y ahí nos estuvieron justamente también haciendo mención, ¿no? De Gastón Tula, ¿no? Un loco que también la estuvo remando mucho tiempo con el tema del under. Exactamente. Nosotros tuvimos, lamentablemente digo, porque nunca pudimos coordinar un día de ir al programa de ellos, o sea que fuimos invitados una vez y no nos dan los tiempos y lamentablemente se nos fue antes que nosotros pudiéramos estar presentes con él. Y sí, eso lo hicimos llegar obviamente a la familia. Uh-huh. Que nos hubiera gustado, ¿no? Porque con ellos nos hicimos de amistad ahí justamente en lo que hace la Feria Metalera que hace Cacho y Celeste. Uh-huh. Cuando dijimos, che, nosotros hacemos un programa, invítennos, y así, ¿no? Ida y vuelta. Ese es lo que tiene Cacho, Celeste, Gastón, bueno, ustedes que... Sí, sí, sí. Al toque hacemos ese tipo de... Y Cacho también, ¿no? Que ha participado con nosotros en la URM, en la Unión de Radio Metalera. Uh-huh. También lo conocemos bastante, así que son gente que se dedica mucho al under. Bueno, nosotros tratamos de aportar en lo que podemos, obviamente con las bandas, trayéndolas. Pasando los temas, porque pasamos 100% under, no nos quedamos con esas bandas, digamos, que ya tienen su estructura atrás, ¿no? Pero hay que reconocer las bandas que la están peleando en serio. Totalmente, exactamente, a eso iba un poco, ¿no? Así que, bueno, muy contento de que hayan venido hasta aquí. Y repetimos la fecha siguiente, Sí, para cómo que no. La gente... domingo 27, en 15 días estamos tocando a partir de las 19:30 horas, Centro Cultural Germán Osterpel en Bursaco. Es a la vueltita del Amparo Bar, ahí nomás, enfrente de la estación de Bursaco. Oportunamente ya en mi Facebook, que es este Edgardo Blindaje, yo ya voy a estar anunciando, al igual también que Alex en su Facebook, vamos a estar anunciando bien la dirección y el horario. Si bien falta 15 días, pero ya cada vez falta menos, y bueno, ya en la semana previa ya vamos a estar anunciando la dirección. Y el horario, que se los confirmo, es a partir de las 19:30 horas, domingo 27, el último domingo de este mes. Bien. Ahí estamos tocando, bien. Super Cacho Fest. Ahí estaremos. Dos escenarios, como si fuera poco. Nueve bandas. O sea, el hecho es, a ver, para aclarar, el hecho es no solamente vengan a ver a Blindaje, apoyemos las nueve bandas. Exactamente. Eso es lo más importante. O sea, todas las bandas merecen su respeto. Yo soy uno de los más respetuosos de todos, independientemente de los estilos que tengamos dentro de lo que es el gran mundo del metal. Pero el hecho es venir a apoyar toda esta movida que están organizando con mucho amor, con mucho cariño, Celeste Duchat y Cacho. Así que es un super Cacho Fest. Como dice él. Exactamente. Exactamente. ¿Les parece un tema más? Dale. Y con ese nos estamos despidiendo y nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas. Recuerden que este programa se repite el sábado nuevo a las 19 otra vez. Así que por chebarracas.blogspot.com o la 99.7 desde aquí, desde el barrio de Barracas. Así, sí, diga. Le quería mandar un saludo a mi vieja y a mi viejo y a mi novia Zoe, que me está haciendo re aguante. Ah, sí, porque si no. Hoy dormí afuera. Fundamental. Bien ahí, bien. Bueno, ahí. Nada, agradecido por la invitación y bueno, un gusto tener la palabra. El honor es nuestro. Bueno, chicos, gracias a ustedes, felicitaciones por esta movida, de verdad. A ustedes, chicos, ustedes las hacen. Que no le pillé a ninguno. Elijo nomás, sí, bueno, no sabes perder, a mí me encanta. No sabes perder, bien, vamos. Nos encontramos el próximo jueves. Llenas de maldad.